Con toda la potencia percusiva que tiene la banda sonora, el score del reseteo, ya hablaremos si es reseteo o qué es, de la saga Tomb Raider que llegó a cines la semana pasada y que esta semana pues la hemos repescado, quizás pues para comentarla entre nuestros múltiples contenidos de esta tarde, es el motivo musical, la excusa sonora que utilizamos para dar comienzo en Contrabanda FM, una nueva edición de sinaudiencia.com, en un programa que se autodenomina Programa 783. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas Vamos por tardes. ahí por la numeración, ¿no? 783, un 21 de marzo. Acercándonos irremisiblemente al programa 800. 21 de marzo de 2018, porque 18, alguien sí, dirá, señor. ¿qué año era? Pues claro, vete a saber si cuando estemos por el 1600. Primer cuarto del siglo XXI. Sí, Por ahí, por ahí, aprox. Muy bien. aprox. Bueno, pues que andábamos con eso, con los tamboriles y las notas percusivas de Yankee Excel para el score de la nueva Tomb Raider, esa Alicia Vikander que sustituye a Angelina Jolin en el protagonismo de esta saga. Y si nos da tiempo, pues comentaremos, analizaremos si este cambio va bien, va mal, es regular o era necesario o innecesario. No sé, ya iremos comentando porque hay mucho que cardar ahí. Que además diremos que cuando hay estos reboots o Sí. cuando hay secuelas y tal, hay canales de estos generalistas que además poseen varios canales diferentes dentro de la Sí. cadena que aprovechan y entonces hemos tenido la antigua Tomb Raider a full en varios canales todo el fin de semana, de viernes a domingo, Yo, a diferentes horas. como no soy de tele, lo que he hecho, temerario de mí, y ya lo anuncio al principio del programa, Es verla es directamente. visualizarme, Venga. Tomb Raider de 2001 directamente. La he visto hoy, después de comer. Eso quiere Entonces, decir que no la habías visto en su día. a ver, Jordi, voy a ser, ahora que no nos oye nadie, me voy a confesar contigo aquí en privado y voy a decir que solo había visto trocicos sueltos. Digamos, la película entera, Tomb Raider, Lara Croft con Angelina Jolie del 2001, realmente no sabía exactamente de qué iba. Es más, no sabía ni que salían los Illuminati. Fíjate tú por dónde. Yo debo decir que ya no me gustó en su día. Ya. No soy gran seguidor del juego, debo decirlo también, pero ya me pareció que la película ni fu ni fa y era bastante justita en muchas cosas. Sí. Pero ha envejecido muy mal. Porque en uno de estos pases de televisión de este fin de semana me quedé a ver un trozo. De hecho, vi el trozo de la secuencia inicial de la fase de pruebas que Sí, tiene ella que con el robot. parece una robada de la sala de peligro de los X-Men, pero bueno, no Sí, voy a sí, decir sí. nada. Y luego vi un trozo del medio final también. Y no voy a decir vergüenza ajena, pero ha envejecido Y muy han mal. pasado Ha muy pocos envejecido muy mal y han años. pasado muy pocos Sí, años, que es lo peor de ese es el todo. problema, que han pasado 17, 16 años y hostia, parece que eso estaba hecho por unos aficionados, Aunque aficionadas. debo decir que el parecido al personaje original, porque también el videojuego tuvo un reboot, como Físicamente. hemos hablado antes de entrar Sí. a los micros, físicamente me da más Angelina Jolie como Lara Croft del videojuego original Claro. que no Alicia Vikander. Pero, bueno. Un nuevo renacer, ya hablaremos de ello a lo largo del programa. Perfecto. Pues mira, vamos a empezar con un poquito de evento, de autobombo concursil, de, bueno, un Por poco de favor, o todo. sea, el autobombo siempre es bienvenido, Pues aunque no lo claro. practiquemos a menudo. Bueno, un autobombo que en este caso beneficia a nuestros oyentes, Bien. o no. Ahora veremos por qué. Sabéis que estuvimos en la gala de nominaciones de los premios Blogos de Oro Sí, señor. número 2010, ay, número 2018, el número año en cuestión de que se entregan los Sí. premios, y que la gala de entrega de premios va a ser virtual. La van a emitir el domingo 25, que se sabrán los ganadores de todos los premios. Sí, que es este próximo domingo, por Sí, cierto. señor, la podréis seguir en directo a través de Twitter, etcétera. Solo tenéis que poner Blogos de Oro y os llevará o al hashtag o directamente a la cuenta de Blogos de Oro y podréis seguirla. Debo decir que, en colaboración con los Cines Cinesa, han habilitado una sala para este lunes, día 26, Después de la gala. después de la gala, a las 9 de la noche, en la sala Cinesa Diagonal Mar, Ahí. para hacer un pase de los Globos de Oro de la película, del premio a mejor película, o sea, la película que gane esta categoría, que es en teoría la principal, ¿no? Entonces yo os voy a decir los nominados, porque claro, vais a tener que concursar para ganar una entrada doble para esta sesión, si queréis ir el lunes a las 9 a ver la película en cuestión. En cuestión. Sin saber qué película va a ser. De las 5 nominadas. O sea, a ciegas. A ciegas. Concurso a ciegas. Bueno, bien. A ciegas hasta el domingo. El lunes, claro, bueno, claro. Aunque os haya tocado, si decidís no ir, pues... Podéis traficar. De hecho, si sale una de las 5 candidatas, yo os entenderé perfectamente si no vais. Y ahora sí. Me entenderéis vosotros a mí. Y yo que creo en tu criterio también. La primera candidata es A Ghost Story. Yeah. Yo, si queréis retroceder en el tiempo y mirar lo que opinaba yo de esta película en No sé qué sin audiencia, pues sí. Ya me entenderéis por qué. Podéis rastrear las opiniones de Jordi. La segunda es Dunkirk o Dunkerque. La tercera, El mimo del agua 2, uh-huh. La forma del agua, de Guillermo del Toro. Sí, Pop-Wata. La cuarta es Madre. De Darren Aronofsky. De Darren Aronofsky. Y la quinta, Tres anuncios en las afueras. Vale. Bueno, pues estas son las 5 candidatas. Una de ellas será la ganadora. Y será la película que se proyectará. Entonces, Blogos de Oro ha tenido a bien facilitarnos 2 invitaciones dobles, 2 invitaciones para 2 personas. ¡Qué majos! Y hemos hecho un sorteo que lo haremos a través, ya está puesto, a través del Twitter de Sin Audiencia. Si estáis escuchando el programa y no tenéis todavía a Sin Audiencia ahí con el check del seguir en, claro. En Twitter, muy mal. Entonces, para participar, muy fácil, tenéis que entrar a Twitter, poner Sin Audiencia, seguirnos y retuitear el tweet del concurso, ya lo encontraréis allí. Y entonces, con todas las personas que hayan hecho retweet, haremos el sorteo y habrá 2 ganadores. Claro, cada ganador ganará una entrada doble para esa sesión. Intuyo que nos valdremos también del canal de Twitter, de la vía tuitera, para anunciar a los ganadores. Porque, correcto, sí, porque sí. No hay programas hasta miércoles que los viene. Los ganadores se saldrán en Twitter, posiblemente también los pongan en el libro de visitas de, vale. De la página de Sin Audiencia. Uh-huh. Y debo decir que, como son muy estrictos en Blogos de Oro, que se haga el sorteo sin saber qué película va a ser la ganadora, yo les tengo que facilitar la información de los ganadores antes del viernes al mediodía. Por lo tanto, bueno, ya está bien, así. Sí, el concurso se cerrará mañana jueves a las 10 de la noche. Entonces, vale. Hasta mañana jueves a las 10 de la noche podéis hacer ese retweet del tweet donde se hace el concurso y participar. Y tenéis la opción a ganar. Una sesión castigo si toca Ghost Story o una sesión película de guerra en pantalla grande disfrutable si sale Dunkirk, etcétera, sí. Etcétera. Una segunda parte también. Una segunda parte de los mimos acuáticos, sí. O la criatura de la laguna negra que mutó. Mutó y se volvió de colorines. Sí, sí, sí. En fin. Es interesante, o sea, es interesante, me gusta el concepto este de ir a ciegas y no saber qué es lo que vas a ganar. Como es un poco el 1-2-3 esto también. Sí, y si no, pues oye, si no interesa la película, aprovechamos y ahí hacemos un cine forum en el patio de butacas entre todos y ya está. Estará muy animado. Bueno, seguro. Yo en cualquier caso, y siguiendo el hilo de nuestro concurso / evento con la gente de Blogos de Oro. Yo quiero dar consuelo a la gente que no gane el concurso y que se quede sin su entrada doble. Y es que, en caso de que os tengáis que, digamos, conformar con haber participado en el concurso de los Blogos de Oro, que sepáis que también el lunes 26 de marzo hay una nueva edición del ciclo de cinema infame en el Coiton Club, en Sants, y... En caso de que no podáis ir a ver la película sorpresa que gane los Blogos de Oro, podéis iros al Coiton a ver una de esas proyecciones psicotrónicas especiales que hace la gente de cine de Warrior una vez al mes allí en este local de Sants y que pues este próximo lunes a partir de las 8:30 van a proyectar un título mítico del año 1972 llamado Blood Freak. Yo no quiero adelantar mucho de esta proyección, es una película que tiene mucha chicha, simplemente la voy a anunciar esta semana y la semana que viene, si yo al final he accedido o no, no lo sé si iré a los Blogos de Oro o me quedaré en Sants, pero en cualquier caso, si acabo visionando Blood Freak, hablaré un poquito de ella porque es una película que tiene mucha sustancia, es una peli, entre comillas, no voy a decir maldita, pero bastante, bastante esquinada en el ámbito del underground cinematofágico. Y este próximo lunes pues es una gran oportunidad para echarle un ojo, si no lo has hecho ya, a esta película un poco ahí, digamos, medio de terror, medio de documental educativo, medio ciencia ficción, que es Blood Freak. Simplemente era por establecer una alternativa, Jordi, ya está. Pues perfecto, oye, queda dicho. Así de paso me pulo la agenda que tenía. Y vamos a pasar con lo que solemos abrir el programa, que es con las cosas que nos habéis dejado por el libro de visitas. Antes debo decir que, aprovechando el tema Twitter, uh-huh, también debo agradecer a Miss Nebel, uh-huh, que a raíz de lo que hablamos la semana pasada, del programa de la semana pasada, que hablamos de la serie Hammer House of Horror, sí, nos dice Miss Nebel: sin audiencia os estoy escuchando hoy y seguro que voy tarde y ya os lo han dicho, pero Hammer House of Horror la tienen disponible en Filmin, que me voy turnando con Tales from the Crypt, que entiendo que también está en Filmin. Pues bueno, no lo sabíamos, o sea, gran apunte, y que bueno, que quien quiera ver Hammer House of Horror, estos 13 capítulos, episodios autoconclusivos y con repartos diferentes cada episodio, pues que la tiene disponible en Filmin, una plataforma más para poder acceder a ella. O sea, sí, señor. Ahí queda el apunte dicho, y agradecer mucho a Miss Nebel que esté al quite y nos dé informaciones valiosas, como las que nos dan nuestros amigos en el libro de visitas. Sí, por favor, dame información. Empezaba Unai hablando de una película que a lo mejor también hablamos hoy, porque es una película que se ha estrenado en esa plataforma, La Gran N. Ah, mira. Y bueno, que ya funciona como un poco como cine virtual, La Gran N. Sí, además cine virtual, cuidado, de estrenos, ¿eh? Sí, claro, sí. Claro. O sea, debo decir que además la producción es una coproducción entre Estados Unidos y el Reino Unido para la Paramount, pero distribuida por Netflix. No sé si acabará llegando a cines o no, porque ya se ha dado que alguna película estrenada en Netflix, sí, luego ha llegado a pantallas, pero bueno. Y es esa Aniquilación, que ha creado bastante controversia. Ha habido gente que la ha elevado como, oh, qué gran película de ciencia ficción y tal, y gente a lo mejor más curtida o más versada en la ciencia ficción, que ve un mare magnum de ideas ahí que salen de otras fuentes, ya vistas o ya vividas, y bueno, que tampoco es tan entusiasta en la propuesta. Pero bueno, luego igual hablamos de ella. La cuestión es que genera debate, en cualquier sí, caso. Sí, eso está claro. Y Unai nos comentaba: esta semana la polémica de moda es Aniquilación. Yai or Nai. Entonces dice: con exaltados debates y rancios argumentos de quienes ven las cosas con ilusión y sense of wonder, yo como estoy un poco hasta los cojones de todo y solo me causa ilusión el Euromillón y eso que no lo juego, he visto esta peli como quien ve llover. Ni me exalto hacia un lado ni hacia el otro. Es bonita de ver con sus colorinchos y tal, pero no me dice nada. No he leído los libros ni ganas que tengo después de verla. Spoiler. Entonces ahí hay un spoiler donde le explica cosas. Que no es un spoiler, poco spoiler, porque no explica del todo a qué película se refiere, aunque a buen entendedor pocas palabras bastan. Vale, vale. ¿Vale? Pues eso, como si me vas a vender refritos de lo que son pilares de la ciencia ficción, o me haces la repolla en verso, o como con el remake de Blade Runner, solo te quedan un montón de colorinchos sin alma de ningún tipo. No le pongo un negativo a Garland porque soy muy fan de Ex Machina y de su guion en Sunshine, pero le doy un aprobado raspado por querer molar mucho con unos mimbres literarios que quizás no daban para mucho. En cuanto a las cosas ya para mayores y en ciencia ficción de verdad, hoy mismo se ha publicado en español el tercer libro, El fin de la muerte, que es el cierre de la trilogía de los tres cuerpos del chino Xi Xin Liu. Me parece que ya lo recomendó en su día, los dos anteriores. Eso sí es ciencia ficción culo torciente de calidad y con componente cultural chino y su forma de ver las cosas, que le da un toque al que no estamos acostumbrados. Bueno, pues ahí queda dicho. Interesante. Sí, señor. Unai, vuelve a escribir, por favor, en internet. No solo escribas en nuestro libro de visitas. Bueno, nosotros lo podemos disfrutar hasta por supuesto que se anime. Luego tenemos a Cola Blanca, que ha aparecido ahí y nos dice: hola, sin audiencia. ¿Lleva látigo o no lleva látigo? Ya verás. Esta vez. Soy Cola Blanca, ya sabéis, el hombre sin filtro, el que siempre dice la verdad verdadera. Hoy me he visto From Hell to the Wild West. Joder. Un mierdón infecto dirigido por un tal René Pérez en 2017. ¿Por qué os preguntáis por qué lo he hecho? Muy sencillo, sentía curiosidad por ver actuar a Robert Bronzy. ¿Quién es Bronzy? El doble de acción de un señor llamado Charles Dennis Muchinsky, conocido artísticamente como Charles Bronson. ¿Y de qué trata la peli? Pues de un psico-killer, supuestamente Jack the Ripper exiliado a los USA, con capucha a lo David Cronenberg en Razas de Noche, y que va pelando la peña en la frontera americana. La película se resume en que salen dos tetas izquierdas, una de una rubia y otra de una chica negra, y que el malo y el Bronson de pacotilla mueren. Se haya hecho el spoiler ya, aquí. Ya, es reventada total. Nota crítica: menos 5.631 sobre 10. La nota más baja que he puesto, ever and never forever. Ver la fotocollage que me he currado. Y se ha hecho una fotocollage con las dos tetas. Con los mejores momentos. Con, sí, sí, ay, los ay, mejores ay, momentos. Ay, ay, ay. Cola blanca, always speaks the truth, con un ay en mi mente y en mi corazón. Joder, está, el nivel está muy alto, ¿eh, tío? Muy alto. Yo no voy a poder contar. Y para cerrarlo ha venido Manu69, que además hacía un tiempo que no nos escribía, y dice: hola, sin audioceros, no me dejo ver mucho por aquí por falta de tiempo, pero que sepáis que aunque no me, que estoy aunque no me veáis. Bien. El canal Sci-Fi prepara la serie Night Flyers, basada en una historia de George R. R. Martin y en la película que ya se hizo en su momento. En declaraciones del propio Martin, la serie será una psicosis ambientada en el espacio. La serie sigue las peripecias de 8 científicos y un telépata en una expedición al límite del sistema solar, y tras unos eventos terroríficos, la paranoia cundirá a bordo de la nave y los instintos de supervivencia saldrán a flote. La serie llegará a los USA en otoño en Sci-Fi y posteriormente al resto del mundo a través de Netflix. Con lo cual, a lo mejor, eso quiere decir que la producción tiene un nivel un poco por encima de lo que es habitual en Sci-Fi. Bueno, quién sabe. Bueno, aún no hay tráiler, pero sí un vídeo de presentación con parte del reparto y del equipo. Me ha dejado el link. Y ya que estoy con series, llevo 3 episodios de la tercera de Ash vs. Evil Dead y por desgracia empieza a flojear un poco. Me sigue gustando y me lo paso bien, pero creo que la historia no da para más temporadas y siempre es mejor dejarlo en un buen momento que no en un apocalipsis de aburrimiento como otras. Y no voy a dar nombres. Aquí ha soltado una risa. Un abrazote a todos. Pues ya está. Muy pues bien. Eso es lo que ha dado de sí el libro, las cositas que nos comenta nuestra audiencia. Qué interesante siempre. Ese feedback semanal. Y vamos a pasar a los estrenos. Vamos a estrenarnos. Aparte del estreno que vas a comentar, que es el estreno de la semana pasada. Sí, que es estreno caducado. Lo viste el jueves, pues no pude entrar en el programa del miércoles pasado. Sí, señor. Pues tenemos varias películas, una que has visto y de la cual vas a poder hablar, que además sí, aunque sea un poquito. Fui a Sitges, uh-huh. A pesar de que no parece a priori película de género 100%. A priori, según lo que explican las sinopsis también. Pero bueno, ya sabéis que a veces esto pues no es un motivo para fiarse y que a veces hay que pues eso, visualizar las películas para comprobar si tiene género dentro o no tiene género. La película en cuestión es Thelma, de Joachim Trier, luego hablarás de ella. Pero aparte, bueno, pues voy a nombrar tres películas de quizá menor a mayor grado sin audiencero. Uh-huh. Vale, dale. Tenemos por ahí Gringo, dirigida por Nash Edgerton, que sorprendió a mucha gente con la película The Square, que fue una de las películas que tuvo más impacto, creo que el año pasado. Y bueno, aunque es una comedia de acción, pues tiene buena pinta. Os cuento nada, un poquito de la sinopsis. Harold es un ejecutivo de una importante compañía farmacéutica americana que viaja a México por trabajo y allí descubre que su laboratorio farmacéutico está colaborando con los narcos para comercializar el cannabis, una droga sintetizada a partir de la marihuana. Digamos que descubrir eso no le va a dar precisamente puntos dentro de su compañía. Ya. Bueno, pues en todo este lío tenemos un reparto con espectacular. La Charlize Theron, el Joel Edgerton, la Amanda Seyfried, el David Oyelowo y más gente. Sí, Salto Kupli y bueno. Sí, Salto Kupli también está por ahí. Sí, me refiero que yo esta peli la verdad es que me llama bastante. Tengo que reconocer también en privado que tuve que elegir para ir a pase de prensa la semana pasada entre esta y la nueva Tomb Raider. Me decidí por Larita, no sé si hice bien, pero de todas formas esta yo también me la apunto para verla. Y como tenemos aquí otra vez coincidencia de apellidos, que aquí creo que sí que hay parentesco familiar, te voy a poner deberes que tienes ahí la internet. Venga, para ver si Nash Edgerton es pariente de Joel Edgerton. Que yo supongo que sí, en este caso sí debe haber parentesco. Edgerton, porque Edgerton no sé si hay muchos, no hay muchos en el mundo cinematográfico, entonces yo creo que algún parentesco sí que van a tener. Bueno, si te digo la verdad... ¿Lo has encontrado o no? Sí, lo he encontrado, pero no sé si... Mira, sí, es hermano de Joel. O son sea hermanos. Que sí, son vale. Hermanos. Bien. Son brothers. Esta vez la intuición fue... Sí, hombre, acercada. A ver, tienen un cierto parecido. No sé si ves la foto desde ahí. No es que sean súper parecidos, pero bueno, un sí, aire... una retirada tiene. Un airecico tiene el tipo ahí, el Nash, con su hermano Joel. Muy bien, pues pasamos a otra película, en este caso dirigida por el señor Daniel Calparsoro, de Salto a Vacío, Guerreros o Invasor. Sí, señor. ¿Alguna de las cuales hemos hablado aquí de Guerreros? ¿Hablaste tú, puede ser? Alguna. Yo estoy bastante pez de Calparsoro, la verdad. Pues no sé. No sería yo. Yo también estoy bastante pez de él, pero bueno. Yo creo que alguna se habló. Puede que hablara Fernando de Guerreros, me parece. Creo que vi la primera en su momento, la de Salto al Vacío. La de Salto al Vacío y tal, pero si te digo la verdad, la tengo en el cogote de la memoria, por no decir en otro lugar. Muy bien. Bueno, pues sencillamente dirige un thriller llamado El Aviso, en el que tenemos a un niño de 10 años que se llama Nico, que recibe una carta que le amenaza de muerte. Un niño de 10 años recibe una carta que le amenaza de muerte, claro. ¿Qué pasa? Pues que nadie le da importancia. Creen que el niño o le han gastado una broma o el niño mismo está jugando con, están vacilando. Con que les preste más atención, está intentando llamar la atención. Ya. Pero hay un tal John, que interpreta a Raúl Arévalo, que resulta que está obsesionado con los números y está investigando una serie de muertes que ocurren durante una pauta de años en el mismo lugar y que parecen tener un patrón y que nadie ha desvelado, pero su afición a los números le ha hecho... ver cosas ahí, ¿no? Interesante. Y resulta que en esta secuencia entra un posible asesinato del niño este de 10 años. Vaya, vaya. A ver, si no sé si tienes en tu ficha el guionista de esta película. No. Eso explica quizás mucho de lo de la sinopsis. Es el señor Jorge Guerrica Echeverría, el que está detrás del guión de El Aviso. Y quizás, pues, ya lo conocemos por trabajos con Álex de la Iglesia y con otros directores y que, bueno, quizás puede ser una historia interesantita, al bueno, menos. A Raúl Arévalo le acompañan Belén Cuesta, Aura Garrido, Aitor Luna y, bueno, pues thriller español, veremos si de calidad. Spanish Basque Thriller. Y tenemos el estreno, digamos, blockbuster. Ya veremos si va a ser un blockbuster. Si es más block o más buster. O más buster, sí. O es un ghostbuster en vez de un blockbuster. Que es la secuela de Pacific Rim. Pacific Rim Insurrección. ¿Y quién la dirige? Porque el otro estaba con los. Está Guillermo del Toro, que está con los mismos del agua. Ya te digo. Y se la ha dado a Steven S. The Knight, que es conocido por dirigir capítulos de series como Daredevil o Spartacus. Lo cual da esperanzas. Bueno, o no, depende. Porque creo que es también su primera. Yo creo que es su primer largometraje, sí, aunque tiene experiencia en la tele mucho. A ver, si me das a elegir que haya dirigido capítulos de Daredevil en vez de capítulos de Iron Fist, pues casi que prefiero, ¿no? Pero bueno. O de Spartacus. Que sería una serie excesiva. Sí. Y... Además, Spartacus tenía mucha sangre de CGI, pues ya CGI con los roboces vamos a tener a ya kilos. Ya te digo, no sé si por aquí habrán cambiado la sangre por el aceite o por el líquido hidráulico, no sé. Yo he visto el tráiler, me he comido el tráiler de Pacific Rim Insurrección en la tele, lo hacen a todas horas. ¿Ah, sí? ¿Le están dando mucha promo? Bastante, bueno. Sí, la verdad. ¿Qué se puede decir? Pues más equipos dirigiendo los robots y criaturas cada vez más grandes saliendo de la falla. Del abismo aquel, submarino. Supongo que es el mismo abismo, no lo sé. Pero bueno, criaturas más gordas, cada vez más grandes. Y el tráiler ya te hace un poco de spoiler con el tamaño de las criaturas. Que algunas ni caben en la grieta ya, ¿no? Yo no sé si es la megalomanía del tío que hace los CGI, que dice, le voy a meter aquí un bicho y se van a cagar. Pues si lo hacen los de Asylum, que hacen monstruos gigantescos, nosotros que tenemos más pasta, también podemos. Pues también podemos. ¿Qué carajo? Y bueno, un reparto con John Boyega, Scott Eastwood, que están los Eastwood de moda, están por todos se lados. Están empezando a disgregar por ahí por el mundo. Kelly Spinney y Jing Tian. Supongo que es la representación asiática que siempre hay en los Pacific Rim. Claro, pensar que al fin y al cabo este meollo de los... Sí, había de todas de las nacionalidades, de los titanes del Pacífico, como se llama en América Latina la saga, pues hay representación de todos los, digamos, países de la cuenca del Pacífico, por decirlo de alguna forma. Japoneses, chinos, australianos... Rusos, americanos... Claro. Ahí sí, está la cosa. No sé, a mí la primera me dio muchas esperanzas. Sé que... La primera está entretenida. En parte, en ciertos aspectos, yo creo que Guillermo la cagó por determinadas cosas que ya contamos en su momento, cuando se estrenó, que de hecho podéis buscar en el buscador de Sin Audiencia los programas en los que hemos hablado de Pacific Rim 1. Pero sí que se veía ahí comienzo de digamos, de película que podría dar más de sí para secuelas y tal. Y sobre todo tirándonos hacia el cine de los robots gigantes y de los monstruos, ¿no? Que es un subgénero de ciencia ficción que sobre todo se ha cultivado en Japón, pero que desde hace un tiempo a esta parte pues no es exclusivo de Japón. Sí, porque el Pacific Rim original se va a explotar un poco ese cliché del cine ochentero, tipo Top Gun, con esa rivalidad sí. que luego se convierte en respeto. Sí, los Jaggers compitiendo entre sí. Pero bueno, yo la vi con mi hijo y él, como no entra en esas cosas, él ya. Se lo pasó muy bien y yo, estando al lado de él viéndole disfrutar, lo pasé bien también. Bueno, y los efectos especiales, está al menos bien, en la primera sí. estaban muy bien. Sí. Tanto las criaturas como los roboces tenían un alto nivel. No sé, a mí me dio hasta que pensar que quizás un Mazinger Z con personas humanas es posible. Podría ser posible. Y si desde se luego podía bastante hacer. Mejor que lo que hicieron en dibujos animados, pero bueno. Bueno, pero ahí queda, no sé, la tenemos que pescar. Esta, desde luego, supongo que es de las que hay que ir a ver en pantalla grande. No sé qué habrá hecho el señor The Knight, si la habrá cagado o no la habrá cagado en su largometraje, digamos, de debut, pero... Al fin y al cabo, estas son las pelis que, al final, al ser todo gigantesco, pues hay que ir a verlo a una sala con una pantalla gigantesca. O eso haría yo, si pudiera. Sí, podemos hablar. Si gana los Globos de Oro a Ghost Story, podemos a ver negociar que la cambien por Pacific Rim. No, nos vamos a un cine que los lunes sea Día del Espectador y que pongan la Pacific Rim 2 y hacemos el change. Dejamos unos muñecos en nuestro asiento, en la gala de los Globos, y ya está. Y nos vamos a disfrutar. O a padecer, yo qué sé. Y es que hay mucha gente que le ha gustado Ghost Story. Yo no sé, no estoy de acuerdo con ellos, pero no podemos evitar. No podemos estar de acuerdo con todo el mundo. Oye, hay gente que le gusta ver cómo se come alguien una tarta durante 10 minutos. Yo te prometo que a mí me va a costar ponerme con A Ghost Story, a no ser que... Yo quiero que la acabes viendo solamente para que opines, porque a lo mejor es que la vi con malos ojos, lo cual es muy posible. Necesitas otros malos ojos que vean la película. Bueno, me tomo esta nota también, va. Pues muy bien, con esto hemos acabado con los estrenos, excepto con el que has visto, que es Thelma, y que Thelma, me vas a contar un poquito más y por qué estaba en Sitges. Thelma, si a secas, es una película que aparentemente no es 100% Sitges. A ver, o sea, voy a intentar dejarlo claro sin hacer demasiados spoilers, porque claro, la gracia de explicar por qué Thelma sin Luis se merece o se ha merecido estar en el Festival de Sitges del año pasado, en 2017, pues es el motivo por el que no se puede hablar demasiado de ella, porque te cargas un poco la gracia que tiene y el punto, digamos, de cine de género que alberga en sí misma. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues simplemente decir que os he estado revisando antes y estuvo incluso en la sección... oficial Fantastic a competición. Me refiero que estaba compitiendo entre las pelis potentes del Festival de Sitges del año pasado. Yo esta también me la perdí. Quizás después de haberla visto, pues no es que, digamos, pues mi opinión se vaya hacia el lado de que, hostia, me la perdí, qué pena, sino que igual pues agradecí quizás no haberla ido a ver. Porque ya sabéis que en esos días del Festival de Sitges el cansancio, el estrés, la carga de visionados, pues a veces te produce un cierto grado de cansancio y somnolencia en el cuerpo, y quizás con Thelma, en un día de estos chungos de Sitges cañero, si te pillan en una sala oscura y con butaca cómoda, pues igual echas alguna cabezadica. Con esto no quiero decir que sea una peli aburrida, simplemente que ya tiene un ritmo pues tranquilo. Entonces la cuestión es que no es lo mismo ver una peli de ritmo tranquilo en tu sofacito, en tu sillón favorito en casa, con un régimen de descanso normal, que verla en unos días de Sitges, de esos de los que me pego yo, vamos, que ya, si habéis estado en Sitges alguna vez, pues creo que vais a entenderéis un poco mi argumentación. Y bueno, pues por decir, hay unos centimillos de Thelma. Decir que es una película de un director noruego, igual que de la misma nacionalidad que el director de la nueva Tomb Raider, casualmente, mucho noruego, tenemos este programa, que se llama Joachim Trier. No sé si dice Trier, Trier o Yo voy a decir Trier, como sí, se lee. Lars von Trier, pues este ya Trier está. También. Y que de sepáis los Trier que, de toda la vida. Sí, de los Trier de ahí arriba, y que sepáis que ya he investigado, no hace falta que lo miréis, que no tiene nada que ver con Lars von, ¿vale? O sea, Lars von y Joachim no son familia... No son como los Edgerton. Directa, no. Pero sí que es verdad que en los cuchicheos de su ficha en IMDb, casualmente Jordi, sí que... Su familia sí que está vinculada al fenómeno cinematográfico y, de hecho, pues el papá de Joachim Trier, y esto es anécdota, no tiene nada que ver con Thelma, participó en el equipo de sonido de lo que IMDb considera la película noruega más popular de todos los tiempos, que es una película del año 1975 titulada Grand Prix en la montaña de los inventos. ¡Qué grande! Hemos pues, hablado aquí de esa película de animación. Pues el papá de Joachim trabajó en esta peli. Es una curiosidad, ¿no? Eso no vincula nada a Thelma, pero... Animación con stop motion, sí, es brutal. Con muñecos y con... Tardaron años en rodarse y una película que hemos recomendado siempre, uh-huh. De culto, no de cultísimo. Muy bien. Pues... De ahí vienen los orígenes del director. Me alegra que hayas hecho este comentario. De Thelma. ¿Y qué tenemos en Thelma? Pues es. Vamos a decir que es un drama existencial. Un drama existencial, pero que está trenzado con mimbres de género fantástico / ciencia ficción. ¿Por qué digo fantástico / ciencia ficción y no digo una cosa o digo la otra? Pues porque si digo cuál de los dos es el subgénero dentro del cine de género, pues va a ser un spoiler. Así que prefiero no decirlo y así vosotros, cuando veáis Thelma, si os apetece, pues ya juzgaréis a cuál de ellos pertenece, porque igual incluso podría ser un tema de debate en un momento dado. ¿Esto es para aquí o es para allá? Pues para mi gusto es para este lado. Yo sé para dónde pienso yo que va la historia. Juegas con ventaja. Sí, pero me refiero que a otra gente le puede parecer que va para el lado diferente porque ha apreciado cosas o las ha interpretado diferente como las he apreciado yo. En fin, la cuestión es que en Thelma lo que tenemos es la historia de una chica noruega que vive, o sea, que vivía en un pueblo, se ha cambiado a una nueva ciudad para empezar en la universidad, creo que hace alguna cuestión de biología y cosas así, y esta chica, pues, de vez en cuando sufre ataques espontáneos, empieza a temblar, se desmaya, se cae al suelo entre temblores así muy radicales, y la verdad es que, ella y su médico, pues, piensan que se debe a algún tipo de trastorno tipo epiléptico o una cosa así, y bueno, ella empieza a investigar y empieza a intentar tratarse. También en el medio universitario en el que ella se mueve, pues también al ser nueva en la uni tiene pocas relaciones sociales, pero va empezando a conocer gente. De hecho, conoce incluso a una chica que le gusta bastante y se acaba un poco quedando prendada por ella. Me refiero que hay un tema de amor lésbico en la película, ¿no? Y además, pues, vamos a ir descubriendo como espectadores que Thelma, cuando sufre estos ataques, siempre ocurren fenómenos asociados a sus ataques. Pasan cosas alrededor y en los sitios, en las inmediaciones donde ella sufre el ataque. Entonces, la gracia de la vena de género que tiene Thelma viene por este lado del guión, digamos, y por eso no quiero avanzar mucho porque estaríamos un poco pues haciendo demasiada spoiler de lo que podría contener la película como en cuanto a género se refiere. Decir que la película ya he comentado antes que es una película tranquilica que a veces tiene escenas en espacios abiertos, espacios naturales y que está súper bien fotografiada. Son algunos momentos bastante sublimes a nivel técnico, ¿no? En la película, aunque la película no es ni con muchos actores y actrices ni tiene un gran dechado de presupuestos ni de efectos especiales, pero sí que tiene pues una ambientación sonora también bastante envolvente, de esas que te ayudan a meter un poco el suspense en el cuerpo. Y además conocemos algunas características o realidades de la sociedad noruega. Thelma es hija de una familia que es bastante radical en el tema religioso, y cuando estoy hablando de radical, en Noruega hablo de radicales cristianos, de los que niegan los hechos científicos y niegan la evolución, o niegan el tema de la genética o de la evolución de las especies, ¿no? Y además Thelma está estudiando biología, entonces como que choca mucho con sus padres en esa cuestión, y digamos que en esta película, pues la sociedad, al menos una parte de la sociedad noruega, no sale bien parada en este aspecto del radicalismo religioso, que a veces lo asociamos a sociedades que se supone que están menos desarrolladas o que son de países que están en lugares del mundo poco recomendables, cuando pues Noruega, que es un dechado de prosperidad y un ejemplo en el primer mundo, pues resulta que también en su mundo rural hay gente que se piensa que el mundo lleva rodando, dando vueltas en el espacio 6.000 años desde el diluvio universal, aproximadamente. Bueno, no dejemos de pensar que Noruega, tradiciones ancestrales, vikingas, escandinavas, mitología, y eso son muchos, muchos siglos y no se olvidan de golpe. Yo voy a hacer un inciso aquí, porque claro, viendo la película decía, claro, ahora entiendo por qué en los años 90... creo que eran los 90, había una especie de epidemia de incendios en iglesias en los países nórdicos, que la prensa asociaba a grupos radicales, heavy, satánicos y tal, pero es que igual simplemente eran jóvenes rebotados de este ambiente de cristianismo exacerbado, ¿no? Que es algo que quizás pues no es muy conocido de Noruega, y aquí en Thelma no es que sea, digamos, la línea principal del guión, pero se toca y lo soba con frecuencia, y lo cual pues también le da un cierto toque de originalidad a la película. Repito, no es una película para pasar el rato, realmente es una peli que resulta interesante, que es lenta, pero que tal y como desarrolla el curso de los acontecimientos, se deja ver con un cierto agrado. Yo preferiría que no la vierais si la vais a ver con déficit de sueño, por si acaso. Creo que dura sus dos horitas. Quizás en otros ámbitos, en otro país, esta película hubiera durado simplemente hora y media, pero bueno, es lo que tenemos, la peli es así y así la han fabricado. Y además, a nivel, digamos, visual, pues tengo que decir que aunque es una peli bastante cotidianista en cierta manera, aparte de los episodios de los ataques que sufre Thelma, que ya veréis que tienen, están relacionados con más cosas, pues decir que tiene algunos momentos visuales muy potentes. Me refiero con esto a que a veces Thelma pues imagina cosas o tiene ensoñaciones, y algunas de estas ensoñaciones visualmente son bastante cañeras. Son como pequeñas guindas que tiene la película sueltas en una película bastante cotidianista, podríamos decir, ¿no? Y que luego también, aparte de estos puntos visualmente potentes que pueden ser asociados a sueños o a imaginaciones de la protagonista, también tenemos algunos flashbacks que nos van a servir para explicar qué es lo que está ocurriendo con Thelma en el momento actual, y que tienen algunos momentos bastante cañeros, incluso más cañeros si cabe que los momentos de la Thelma en el momento 2017, cuando se hace la peli. Así que, en ese aspecto, yo no la recomiendo a todo el mundo, solo la recomiendo para espectadores, espectadoras con ganas de explorar otra forma de contar historias, pero que al final, el resultado, digamos, que nos llevamos al final de la peli, pues es bastante satisfactorio a nivel de originalidad y de puesta en escena. No es una gran película, pero tiene sus cositas para agradar al menos a una parte de la sin audiencia. Y con esto creo que lo dejo todo ya, porque si no, no nos van a caber más cosas en el programa, y tenemos muchas más cosas, más incluso noruegas, que comentar. Muy bien, bueno, pues queda claro que tu recomendación es verla, porque hay suficientes elementos como para... Pero con reservas. Con reservas, no para todo el mundo. La gente que quiera pasar un rato... entretenido, quizás no debe ver esta película. Digamos que hay que ir a verla con un poco de predisposición a ver una peli de género, pero con bastante carga de drama existencial, repito, que es muy el bien. De Thelma, que es que lleva un lío en su cabeza la pobre, que es que normal que le pase lo... Es que, a ver, tiene razones, ¿eh?, para que le pase lo que le pasa, pero bueno, pasa, hay que ver la peli. Pues con lo que has dicho de drama existencial, yo creo que defines la película de moda. Joder, la película de ciencia ficción, si no la he visto, que está creando tanta controversia, al menos desde mi punto de vista. Vale, ¿eh? Vale. Cuéntame. Tío. Voy a hablar de Annihilation. Annihilation, sí señor. Parece el nombre de un grupo de thrash metal. Sí, bueno, había unos... Había un Annihilation, ¿no? Annihilator, creo. Annihilator, bueno. Annihilator. Pues, sí, parece ahí... bueno, pues tenemos una producción estadounidense, coproducción con el Reino Unido, dirigida y guionizada por Alex Garland y basado en una novela de Jeff Vandermeer. Entonces, bueno, pues es una película de casi 2 horas, en principio ciencia ficción, uh-huh, y con un reparto encabezado por Natalie Portman, aunque tenemos por ahí también a la Jennifer Jason Leigh o al Oscar Isaac, entre uh-huh, otros. Bueno, como hemos dicho, la película es de Paramount Pictures, pero ha sido distribuida por Netflix, que está haciendo el papel de estrenar películas, sí, en televisión, como decías tú bien, sustituyendo a la labor de la sala de cine. Y bueno, realmente lo que tenemos que es, tenemos a un matrimonio que se conoció en el ejército. Ella deja el ejército para dedicarse a su profesión, que es bióloga, y empieza, ajá, a impartir en una universidad clases de biología, pero él sigue en el ejército y sigue haciendo misiones. Además, bueno, es un sargento especialista, con lo cual algunas de las misiones pues son secretas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, con esta premisa, él lleva un año desaparecido, nos enteramos de ella hablando con otro de los profesores del claustro, y ella no ha asumido, no la ha querido dar todavía por muerto. Vale. Entonces, bueno, una tarde, casi de noche, sorpresivamente, él vuelve a casa. Así, sin venir a cuento. De sopetón. Uh-huh. Y vuelve, digamos que en un estado emocionalmente extraño, cuanto menos. Mi imaginación se empieza a disparar. Bueno, pues cuando está intentando sonsacarle dónde ha estado todo este año desaparecido su mujer al marido, él empieza a sangrar. Llama ella a una ambulancia, viene la ambulancia a buscarlo. Él parece que está entrando en fallo con una hemorragia interna. Y cuando la ambulancia está en medio de la autopista dirigiéndose al hospital, varios coches de estos negros, medio coche, medio furgoneta, rodean la ambulancia, casi la hacen estrellarse. Ay, ay, ay. Y tropas especializadas vestidas de negro. Te iba a decir Men in Black ahí. Armadas con subfusiles, pues, o fusiles de asalto, sacan de la ambulancia a este individuo y a ella, pues, la drogan. Y ella ya despierta en un centro, vamos a decir. Esta es la premisa de partida. Joder. De la película. Empieza bien, ¿eh? Empieza bien. ¿Qué podemos decir de la película? La película es una película que enseguida te mete en que está pasando algo en la Tierra que de momento solo conoce el gobierno, y de ahí se desarrolla toda la película. Uh-huh. La película, en ese sentido, es película de ciencia ficción. Estamos al principio de algo. Estamos al principio de algo. O algo que han tenido oculto, pero que ya lleva un tiempo, uh-huh, y que les empieza a preocupar. Uh-huh. ¿Vale? Vale. A partir de aquí, ¿qué tenemos? Yo, sinceramente, para mí, la película tiene la premisa de ciencia ficción como un vestido que le permite hacer cosas. Vale. Pero para mí es un drama existencial, podríamos decir, como bien has dicho tú de la otra. Vaya. Es un drama sobre la condición que tiene el ser humano a buscar su autodestrucción. Y eso sale en varias fases, varios diálogos de la película. Y además, también la película de alguna manera es una película que parece empoderar a las mujeres. De hecho, se reúne un grupo de protagonistas femeninas que realmente son las que dominan prácticamente toda la película. Luego también hay un afiche o un añadido que yo creo que le alarga metraje, que para mí es absolutamente prescindible y que solo refuerza la visión de que es un drama camuflado, que es que durante la película sale una historia de infidelidad que yo creo que, si bien al que lo vea bajo el punto de vista de drama a lo mejor le aporta algo, los que hemos entrado en la película para ver ciencia ficción nos la ha sudado mucho. Ya, no aporta gran cosa. Nada. O sea, además la película ya, digamos que el ritmo no es excesivamente rápido, pero sí que mantiene el interés. Una película que mantiene el interés. Como decía bien Unai, mucho colorinchu. Eso está muy bien. Porque, bueno, cuando se entra en una situación, nos encontramos con una recreación visual rica en colores, rica en formas, rica en variantes y variaciones, y bueno, no está mal, no está mal. Efectos especiales. Efectos especiales CGI, pero CGI, digamos que de aprobado. No voy a decir de nota, porque no es una superproducción, pero válidos. CGI válidos, aunque canten en algún momento. Y bueno, no puedo decir la palabra clave, pero no la digas. Cuando cantan mal es en la fase final de la película, es cuando cantan más. Vale, vale. Pero bueno, también por un elemento que se da. Influencias. Tiene mucha influencia, claro. Te iba a preguntar. No voy a decir las películas, pero tiene mucha influencia de ciencia ficción que ya hemos visto. Eso es evidente. ¿Pero clásica o de los últimos años? De todo. De todo un poco. De todo un poco, sí. Pero claro, es que la idea, la premisa original ya viene analizada de ciencia ficción clásica que podemos encontrar en los años 50 o 60. Eso está claro. Pero bueno, a pesar de todo, a pesar de que no inventa nada, la película pues transcurre bien, si bien también tiene algunos agujeros de guión, yo creo que importantes. Ya estamos. Sí, la película en teoría transcurre en Estados Unidos, en una zona de lagos, y esto es un pequeño spoiler. Va, venga, pero uno que sea pequeñico. Además, si llevas a una bióloga, se tendría que dar cuenta, o al menos podrían haber hecho algo para, en una zona de caimanes, no meterte un cocodrilo del Nilo. Ay, ay, ay, ay, ay. Que un caimán no es un cocodrilo. Pues no. Y no se parecen en nada, ni en la forma de la boca, ni en el ancho, ni en... O sea, es que... En serio, ahí vamos, a estas alturas. A estas alturas, sí, a estas alturas. Con la Wikipedia y todo, sí. El comportamiento de alguna de las integrantes del grupo, que parte a hacer algo, el de una sobre todo, es absolutamente incoherente. Vale que descubras alguna cosa, pero de que el hecho de descubrir algo se convierta en una especie de psicópata, no acaba con tus compañeras, no acaba de estar claro tampoco. No tiene, no sé, hay algunas situaciones que están, aunque sean personas que pueden estar puestas al límite, no fluyen. Ves que ahí hay algo que rasca un poco, ¿vale? Pero a pesar de eso, la película mantiene el interés, se deja ver, no hay tampoco ningún giro, ningún, aunque el final tiene un momento que, bueno, que es que tampoco define la película, es un momento que sencillamente te abre una puerta, además ya lo esperas, porque te queda muy claro uno de los componentes de la película y otro de los componentes de la película, cómo han salido de la historia, y ese momento final, de alguna manera, a pesar de que tú veías que el origen de cada uno parecía distinto, pues bueno, te deja una puerta abierta, que cada uno interpreta a su manera. Si veis opiniones por los foros, evidentemente no las veáis antes de ver la película, pues son spoilers, pues cada uno lo quiere ver como lo quiere ver. Pero bueno, yo creo que hay una frase que se dice casi al final de la película que define claramente la premisa de la película. y no siempre las cosas han de ser blancas o negras. Las cosas simplemente es aquello de que la energía no se destruye, se transforma. Se transforma, sí. Pues a veces lo que parece una aniquilación puede ser solo una transformación. Sí, o un reseteo. Un reseteo, llámalo como quieras, llámalo X. En fin. X. Yo estoy un poco en la posición de Unai. Me quedo medio camino, no me parece una película infumable, que no se pueda ver. Entretiene lo mínimo, digamos, ¿no? Te entretiene lo suficiente, tiene un elemento de ciencia ficción, al menos lo bastante llamativo para verla como aficionado al género, sí. Aunque yo creo que lo que esconde es un drama. Pero, a pesar de todo, se deja ver. Yo es una película que sí puedo recomendar, aunque bueno, la gente que la está inflando, pues no sé. Ya, tampoco es para hay gente que lo infla cosa. Todo. Ya. Que es hypeante por sistema, podríamos decir. Pues además correcto. Es que es la segunda película de Alex Garland, de Ex Machina. Sí, que claro. Ex Machina la tengo pendiente. Ah, no has visto Ex Machina. No he visto Ex Machina. Entonces no has visto Alicia Vikander. No. De no. Ahí vestidica de Android. O sea, no la he visto ni en Ex Machina ni en Tomb Raider. Bueno, me llevas ventaja con ambas. Bueno. Dos. Pues la verdad es que a mí me sorprendió en su momento allí y me ha sorprendido en la que comentaremos luego. Pero bueno, que Annihilation sí que es verdad que es una de esas apuestas de plataforma de visionado que más tinta está generando, tinta virtual, porque la tinta no existe en internet, es una cuestión metafórica, pero sí que es verdad que el debate está ahí y que, bueno, no sé, quizás pues para debatir hay que verla, ¿no? Y ya está. De todas formas, oye, para muchas veces las opciones que tenemos normalmente en la televisión, mucho mejor ver algo así. Por supuesto. Que ver alguna de las patrañas que tenemos habitualmente. Sí, las patrañas o las películas viejas de las pelis que resetean en el cine o como... No, pero yo me refiero más programas de entretenimiento, no, porque siempre si ves películas siempre puedes encontrar un buen clásico, una buena película, aunque ya la has visto revisarla, o películas nuevas que valen la pena, claro. Aunque te tengas que tragar 800.000 anuncios, pero ya no quiero decir la televisión como entretenimiento. O sea, por ejemplo, tenemos no sé cuántos canales. Ya. ¿Cuántos programas de música hay? ¿De música en general o música buena? Ya de música buena sería una rara avis brutal. Ya, de música en general. Música sí, en general. Música como concepto. Que hubiera un repaso de todos los estilos. O sea, es que no estoy pidiendo fantasías. Actualmente no existe. Creo. Acuérdate de Tocata o Aplauso. Ya. Programas que a lo mejor no te gustaba toda la música que salía, pero que te podían meter a unos Kiss, a unos AC/DC, a unos Iron Maiden. Sí, o metían a Madonna. Sí, correcto. Yo he tirado para mi. Por supuesto. Para mi vera, ¿no? Pero que está claro que de vez en cuando te ponían cosas que valían la pena. Es que ahora esto es absolutamente. Bueno, ya te digo, si como mucho pillas en alguna tele local unos minutos musicales de estos cutres con cuatro videoclips de, no sé. Sí, además de algún grupo local de bajo presupuesto, pero bueno, sí. Que también es digno. O de, vamos a dejarlo en la etiqueta latino, general. latino comercial bailongo. Sí, que puede ir desde el reggaetón al electro latino, entiendo de estilos, pero bueno, toda esa cosa que a mí me da cosica. Sí, que creo que tú tienes un saco mental para estas cosas. No, yo para estas cosas digo, dame más gasolina para quemar todos esos CDs. Queroseno, gasolina, lo que sea. Nitrotolueno. Inflamable. Vale. Muy bien. Esto venía por Annihilation. No sé. Esto venía por Annihilation. Annihilation no la quemaremos. No, hombre. Imagino que a pesar de sus defectos. O de las miras a las que no llega y que igual promete un poco al principio, pues al menos. Vale, si quieres una nota sobre 10, yo le pongo un 6. Vale. No 7,2 como en IMDb que tiene ahora, sino un 6cito. Pues ya te digo, la han inflado. Ya igual está empezando a bajar. Miedo. ¿Eh? Pon algo este story en IMDb. A ver, ya. Asústame. ¿Quieres que te asuste en directo? Sí, joder, sí. No me gusta. Yo te aprecio. No te quiero asustar. Da igual. Yo es que estoy ya curtido. Ya. Si tienes la piel de lagarto. Pues creo que ha bajado, ¿eh? Porque ahora está en 6,9. Bueno, pero fíjate, casi un 7. Sí. De hecho, porque en IMDb es una cosa extraña que hay justo debajo de la presentación de la ficha de las películas, pero hay un apartado que es Popularity. Y hago ese story y tiene una flechica para abajo de Popularity. Está bajando en popularidad. ¿Sabes? El típico flecha con rayo que es como un sismograma hacia abajo. Pues hago ese story y va por ahí. Entiendo que quizás también la gente está abriendo los ojos a la realidad, que quizás es más parecida, no sé, a tu opinión. A lo mejor no sé. mi realidad no es la de los demás. O bueno, lo es una, dice, puede, ¿no? puede ser o no. Tienes la sensibilidad en el culo, por decirlo. Pero bueno, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, ha tenido mejores notas. Yo creo que está un poco eso de poniéndose en su lugar y quizás acabe estando más en su lugar todavía. Yo no puedo hablar porque no la he visto. Que baje de 4, creo que es. De bajar de 4 en este tipo de plataformas. No quiero que la lleven hasta la lengua asesina, pero no es necesario. Ya, yo creo que la lengua asesina sí. Quizás, era un 2, algo, ¿no? No lo sé, pero yo creo que tanto no sé. Tan mal no se merece, porque sí que es una peli, vamos a decir, que es malica, que es. Que digamos que se puede quedar solo en cuestiones estéticas, lo que se puede salvar de ella y tal. Pero no, por ejemplo, La lengua asesina tiene un 4,7. Ah, fíjate. Que no está nada mal para ser el mundo mundial del internet. Pero bueno, eso no quita que nosotros tengamos en cada espectador, espectadora, pues nuestro IMDb categorizado en nuestra cabeza. Eso está claro. Que es lo importante. Bueno, quizás ni esta ni la otra tienen una nota justa. Así que la de Annihilation, pues quizás tampoco. Ese 7,2 igual es demasiado. Tenemos una historia de una chica que tiene un padre que desaparece y sí, cosas así. Además que un rollo arqueológico hay, de viajes a lugares exóticos, aventuras con un punto así de acción a priori interesante. Como una Indiana Jones femenina. Pues mira, chaval, ¿sabes que casi acabas de hacer un spoiler de mi presentación del Tomb Raider 2018? Estamos conectados, son ya muchos años ya. Es que a veces pensamos demasiado fuerte, pero bueno. Sí, vamos a ello, vamos a por Lara Croft, vamos a por la nueva Tomb Raider. Y de hecho, pues creo que sí que nos va a dar tiempo, o eso espero yo a estas alturas de programa. 20 minutazos, eso es un lujo en Sino 10. Sí, sí, es de eso. Ahí, no, igual da hasta para meter una serie, no lo sé. No, eso es ya demasiado flipante. No, porque tienes dos Tomb Raiders y tienes que hablar de la viejuna también. Yo vi la semana pasada Tomb Raider 2018, la película dirigida por el noruego Roar Utaug y protagonizada por Alicia Vikander, y que supone, pues, el reseteo barra precuela de la doble película 2001-2003 que en su momento pues protagonizó Angelina Jolie, Tomb Raider y Tomb Raider 2. Tienen otra coletilla, pero yo me la ahorro. Y que además este reseteo precuela de Tomb Raider viene precedido por el propio reseteo del videojuego, creo que recordar que en 2013, que ya sentó una nueva base en la genealogía de Tomb Raider, y que también un poco servía para mostrarnos en el videojuego a una Lara Croft en una edad juvenil barra adulta, no en una en un estadio de edad adulto como el que teníamos en las pelis de 2001 y 2003, sino en una pues, Lara Croft en periodo de formación como ladrona de tumbas, ¿no? Que al fin y al cabo Tomb Raider es un poco, aunque a veces se les olvida en las películas, pues es un apelativo que se da a las saqueadoras de tumbas, ¿no? Que todo muy enlazado con el tema de la arqueología y tal. Decir que en este Tomb Raider de 2018, pues tenemos a una Lara Croft bastante rebelde, es una tía joven que vive al margen de su familia, al menos en el inicio de la película. Tenemos a una Lara Croft que es mensajera en bicicleta en Londres, carajo. O sea, me refiero que la tía un poco deja de lado ese acervo familiar millonario que luego nos daremos cuenta que tiene, y de hecho pues ella ha tomado esta decisión en su vida porque su padre lleva años desaparecido, los administradores de su fortuna y de sus empresas, porque también era un empresario, pues están al principio de la peli presionando a Lara para que realmente reconozca que su padre ha fallecido, que lleva ya demasiados años desaparecido como para que pensar que siga estando vivo. Y Lara al final pues va a acabar accediendo a reconocer que su padre ha podido fallecer, pero coincide que descubre en la casa familiar una pista sobre qué es lo que estaba haciendo su padre antes de desaparecer hace, creo que eran, en el momento que comienza la peli, 7 años, o 7 u 8 años. Entonces aquí se empieza a abrir un poco la trama del Tomb Raider, el reseteo, y que nos va a llevar pues a varios lugares del mundo, y en el que vamos a ver a Lara Croft por primera vez interesarse por la temática que apasionaba a su padre, que era la arqueología, la búsqueda de tesoros ocultos y también un poco pues las aventuras en lugares inhóspitos y en sitios poco recomendables. Decir que Alicia Vikander, aquí yo en Tomb Raider 2018 la apodo Alicia Soy de Goma Vikander, porque realmente tanto en el aspecto interpretativo como en el aspecto de la acción está genial. Hay que decirlo que la Alicia está muy grande, le da todo ese trasfondo, toda esa profundidad al personaje que yo no esperaba que iba a tener en esta nueva Lara Croft. Y además, vista su fortaleza interpretando al personaje tanto actoralmente como físicamente, yo veo bastante claro que la puerta está abierta a que el show de Tomb Raider siga con unas cuantas entregas más. No sé cómo va a ir la taquilla de esta, pero al fin y al cabo han buscado una actriz de peso interpretativo en la que descansar una trama que no es especialmente, digamos, ideada para actores y actrices muy interpretativos, pero eso también le da peso. Y aquí Alicia pues está al quite. Ya la escena inicial de la película ya es una declaración de intenciones, ¿no? Tanto del cambio, del reseteo de Tomb Raider, como del potencial que tiene Alicia Vikander como Lara Croft. Y tenemos en esa escena inicial, os la voy a explicar porque es la inicial, tal cual os lo digo, está la Alicia encima de un ring partiéndose la cara con otra señora en un gimnasio en el que se imparten clases de artes marciales mixtas. A puño limpio, a patada limpia, recibiendo bastante, por cierto, en esta escena inicial. Y además, pues eso, una forma de comenzar una película que no te esperas, luego continúan unas cuantas más que dices, hostia, pues realmente aquí sí que hay un poco de enjundia guionística, que ya veremos luego cuando hablemos de Angelina y su Lara de 2001, que no existían directamente, ¿sabes? Entonces, como que a pesar de que Tomb Raider 2018 no es la película del año, ni es un peliculón gigantesco que tenéis que ir a ver porque es la hostia y el copón, es una peli que tiene muchos mimbres, bastantes más mimbres que los que estamos acostumbrados a que tengan los blockbusters en general, y que sube de nivel mucho la saga en comparación con las entregas anteriores. También el Tomb Raider 2018 pues tiene sorpresitas, porque también, quieras que no, si lees la ficha de, digamos, del reparto, pues vas a ver a la gente famosa que sale, pero si escudriñas un poco entre los secundarios, pues por ejemplo, sorpresa, tenemos a un tal Derek Jacobi por ahí metido por el reparto, que lo cual es siempre un toque de, digamos, de quality, de reconocimiento también. Y de hecho, la película, y empezando por su director noruego y por su protagonista, que también es del norte, creo recordar, de Europa, pues es bastante más europea barra british que lo que eran sus predecesoras, aunque también había un cierto componente british, pero la dirección estaba totalmente en manos, o la producción, en manos estadounidenses, ¿no? Aquí, digamos que eso se ha balanceado, y quieras que no, aunque no es un dechado de originalidad, sí que Tomb Raider 2018 se deja ver con bastante agrado y supera, digamos, bastantes niveles las expectativas que dejaron las pelis de los principios de los 2000. En cuanto a acción, pues es una peli que realmente pues tiene unas cuantas escenas muy potentes visualmente también, algunas con escenas de estas trepidantes. Una de ellas en Londres al principio, no voy a decir en qué consiste, pero tiene que ver con las bicis, que está muy guapa. Y otra, que es a mí la que me ha robado el corazón en esta proyección, que voy a llamar la escena del avión. Hay una escena en la que Larita, Soy de Goma, Croft, Alicia Vikander, tiene que salir de un embrollo de estos circunstancial en medio de la naturaleza. No voy a decir en qué lugar de la naturaleza, en qué medio, si sólido, acuático o gaseoso, y que acaba en un avión y que te pone los pelos de punta y que es una de las escenas, digamos, de con componente extremo que más me han sorprendido en los últimos tiempos en las pelis, digamos, que se estrenan en el cine, ¿no? Que son las que tienen más presupuesto. Las anteriores también tenían presupuesto, pero no tenían estas escenas, las de Lara Croft, me refiero. Y también es una película por su planteamiento a nivel, digamos, de protagonista y de lugar en la vida y de forma, digamos, de desarrollar el personaje de Lara Croft, que es una peli que yo veo que los padres que tienen hijas de 13, 14 años deben llevarlas a ver esta película y disfrutarlas en conjunto, porque es una peli de esas también. Me acabas de hacer público objetivo. Te echo un guiño sin querer queriendo. Y a ti, y a ti y alguno más. Y a Maese con la Blanca y a Maese Hallenbeck. Por eso, la cosa es que tenemos que hacer reunión con hijas. Esta película nos pone a la Lara Croft bastante lejos de la representación carnosa, morritos gordos que teníamos con Angelina Jolie en el pasado, y nos pone una mujer que, sin dejar de ser atractiva, es una tía que se le ve que es inteligente, que se hace valer por sí misma, que cuando se tiene que pegar barrigazos por los sitios y pegar saltos y pegarse con peña, se ve que es ella, la actriz, me refiero, o si la han doblado muy bien, cosa que no ocurría con su predecesora. Y de hecho, pues es también un poco, tú lo has dicho antes, que hay últimamente en estos últimos tiempos tenemos muchas películas en las que los personajes femeninos se empoderan y dan un paso al frente en la trama y toman las riendas de las situaciones, ¿no? Pues con Larita Croft, la nueva, pasa esto también. Entonces, entiendo que este giro hacia una feminidad activa, bien entendida, es bastante positivo para la peña jovenzuela. No sé, visto cómo se trata a veces este tipo de posición en algunas películas. Aparte, decir que si tuviéramos que comparar, y ya, Jordi, a partir de aquí yo voy enlazando ya con las viejas, porque si no nos va a dar tiempo, y tú Perfecto. Me vas metiendo, cortando o quitando. Si la Lara Croft original, la de 2001... Tomb Raider 2001, la pudiéramos comparar con otras pelis de acción trepidantes, quizás la Tomb Raider vieja sería como una, más como una Misión Imposible de las malas, como Misión Imposible 2, por ejemplo, ¿vale? Porque además tiene ese componente de protagonista guapo, guapa, que no es muy buen actor y que lo ponen de reclamo y tal. Y la Tomb Raider de 2018 sería más como un, como un Indiana Jones. Tú lo has dicho antes, me has hecho un spoiler de mi comentario. Como Indiana Jones, que no es la 4. No, yo es que la 4, como no la he visto, no. Que no. Se ha anunciado ya la 5, por cierto, lo sabes. Pero con Spielberg y va a aparecer Harrison Ford. Aunque sea con bastón. Y se ha dicho que por lo problemático que ha sido siempre, Shia LaBeouf no va a volver a aparecer. Entonces no se sabe quién va a ser el heredero de Indiana. Pobre Sia. Hablaremos un día de Sia y de su... errática carrera. Y de su, bueno, errática, pero también en cierta manera más interesante de... No, quizá más errática por su comportamiento que no por sus papeles en el ya, cine. Ya te digo que tiene más suco su actitud de lo que parece, porque él estaba predestinado a ser un actor de estos de blockbuster, que empezó en Transformers. Pero él ha decidido tomar otros caminos. Pero eso es otro tema para otra sí, que para nos otra vamos a quedar sin, exacto, sin Lara Croft. Sí, y yo quería dejar muy claro, ¿no?, que aquí el componente aventura y acción está muy presente. O sea, el guión está construido, la trama, repito, aunque no sea especialmente original en este Tomb Raider 2018, está un poco inspirada en ese Indiana Jones y la última cruzada, se llamaba en castellano, ¿no? Creo recordar, The Last Knights o The Last Riders, o como se llamara en inglés, ¿no? Los últimos caballeros de templarios, pues bueno. Bueno, cuando tiene que buscar Indiana Jones a su padre. Aquí no hay templarios, pero tenemos otros personajes históricos también. De hecho, la trama de Tomb Raider 2018 se centra a nivel arqueológico en la tumba de una, podríamos decir, emperatriz japonesa que fue maldita en su tiempo y que su tumba podría contener algún tipo de poderes o fenómenos que se podrían ser interesantes para algún tipo de corporación, porque aquí también tenemos una corporación que anda compitiendo con la estirpe de los Croft, ¿vale? En ese aspecto, quizás también, pues se parece un poco, no deja de ser el mismo personaje, la misma trama, al Tomb Raider de 2001, donde teníamos, pues eso, a los Illuminati buscando unos trocicos de unas piecicas de un relógico que se iba a, que con un alineamiento de planetas iba a producir no sé qué hostia en vinagre gigantesca que iba a poner el mundo del revés porque se iba a poder un poco con ese artilugio del Tomb Raider de 2001 pues con poder controlar el espacio y el tiempo o alguna cosa así. Realmente, y ya me meto un poco con el Tomb Raider del Simon West de 2011, decir que si le quitamos los Wonderbras, los CGIs y los sinsentidos de cada escena, no nos queda nada, porque todo se reduce a todo este tipo de enumeraciones de elementos que acabo de hacer. Realmente a mí Angelina Jolín no me parece creíble como británica, eso lo primero. Me parece que todo en Tomb Raider 2001 es bastante patillero, desde la intro al desarrollo, al desenlace, o sea, la patilla es la bandera de la película, de la sinopsis y del guión, y que después de haberla visto esta misma tarde y haberla podido comparar recientemente con la nueva, pues a mí, o sea, yo es que pediría aquí públicamente que alguien envíe unos sicarios a casa de los guionistas que hicieron el guión de Tomb Raider de 2001, porque es que merecen solo que les metan una balacera, así te lo digo, Jordi, o sea, es muy malica, es cuesta sacarle cosas que salvar. Y si hay algo que se puede salvar, pues pueden ser un poco los chungos de la película, los malos, porque son un poco mejor actores que la mayoría de los que hay en el reparto. Y estoy hablando de un tal Ian Glen, que no sé si os acordáis, que este tipo, con el devenir de los años, ha acabado en Juego de Tronos haciendo de Jorah Mormont, pero en 2001 era un tío, pues evidentemente 17 años más joven, con un acento inglés real, de verdad, y que pues en Tomb Raider 2001 pues hace un poco como él, es el representante de los Illuminati y el que se tiene que enfrentar a Lara Croft para conseguir esos trozos del artilugio, ese reloj que tienen que utilizar al final de la película para cambiar el espacio y el tiempo. ¿Es en esta primera de Tomb Raider, la de 2001, que le pega un pillón tiburón debajo del agua? No, aquí no hay tiburones. Yo no he visto ningún tiburón esta tarde. No, será la 2. Sí, que ya era desperpento, ya hecho. Sí, pero bueno, de hecho, a ver, o sea, en la de 2001 al menos, o sea, hay un par de escenas de que el CGI es canta canario, o sea, allá, la escena principal, o sea, la escena primera, la del robot este, digamos, de para practicar, no está mal a nivel CGI, la acción es otro rollo, pero luego hay las dos escenas principales de la peli, que son en dos templos diferentes, de dos lugares diferentes, dices, hostia, tío, que vale que es 2001, que eso ha evolucionado la técnica de la animación por ordenador y tal, pero en 2001 ya se hacían cosas interesantes. Y en el 80, verdaderas maravillas tenemos. Vale. En cualquier caso, aparte del Ian Glen, en los chungos de Tomb Raider de 2001, teníamos también a un tío que luego ha llegado a ser 007, como Daniel Craig, que quieras que no, pues aquí todavía estaba en su fase, digamos, de ascendencia, de popularidad, y que aquí pues supongo que el aparecer en este blockbuster malísimo pues le ayudó un poco también a subir la categoría y la cotización. En fin, no tenemos tiempo para más. A mí me gustaría echar un poco más de mierda sobre el Tomb Raider de 2001 porque es la hostia de malo, pero bueno, ya sabéis y lo habréis visto la mayoría que no hay por dónde agarrarlo. Yo además en cierta manera, pues lo he podido disfrutar esta tarde en versión original, lo cual se agradece. Por lo menos los acentacos del Ian Glen y del Daniel Craig los tenemos en British, que eso siempre es interesante, pero es que claro, entonces ves a la Lara Croft intentando hacer el acento británico a la Angelina y dices, acuéstate, y tú tienes un Oscar, pues el mismo Oscar que tiene la Penélope Cruz. Yo flipo con los Oscars, pero bueno, en fin, que no te daré tiempo para más. Verborrea aparte, nos tenemos que marchar. Y lo hacemos con otro tema, otro corte. De la Tomb Raider de 2018. Del Tomb Raider de 2018, facturado por el señor Yankee XL, que siempre pues está al quite y nos pone los pelicos de punta cuando hay que hacer carrericas, salticos y echarte al río sin saber si hay fondo o si hay pirañas. Hasta la semana que viene, Valar Morghulis. Motherfuckers.